En buena hora, quienes tenemos responsabilidades públicas, nos comprometemos en una actividad tan importante como es la articulación normativa y funcional de las competencias en materia ambiental entre las entidades territoriales, gobierno y municipio, con la Corporación Ambiental Corto Lima, según la ley 99/1993. La deterioración de nuestro medio ambiente nos ha tomado ventaja. La destrucción del hombre por el hombre, la intromisión del mundo industrializado provocando serias amenazas a la conservación de nuestras especies, nuestros bosques, nuestras montañas, han dado como resultado un calentamiento global que pone en aprietos al mundo entero. La falta de culturización de quienes habitan estas reservas ecológicas del mundo ha provocado que en la época invernal se genere desbordamiento de los ríos, causando tragedia en las riberas de los mismos. Y nosotros, completamente desprevenidos, solamente con la intención positiva de una autoridad de control ambiental que siempre ha tenido el deseo de colaboración integral de todos los estamentos de poder. Por eso quiero significar la importancia de este evento, el sentido de compromiso integral que nos debe pertenecer a quienes integramos este equipo, que tiene que ver directamente con el equilibrio ecológico, la sostenibilidad ambiental, la calidad de agua, de oxígeno que reclama el mundo moderno. Y más aún cuando estamos nosotros, los tolimenses, en un departamento de una riqueza minera excepcional, pero que desafortunadamente se ha manejado de manera irresponsable e ilegal. Por eso, qué bueno que en la mañana de hoy profundicemos sobre las principales actitudes a tomarse de manera armónica, coordinada, por quienes tenemos que ver frente a esas expectativas grandes que tiene la sociedad tolimense en nosotros. Tenemos, y es la posición del gobierno departamental, de ser defensores a ultranza del medio ambiente del Tolima. Si vamos a acompañar un proceso minero, debe tenerse muy en cuenta los factores fundamentales para poder permitir, así no sea el resorte nuestro. Desafortunadamente, quien tiene que ver en su cartera el orden nacional, el Ministerio de Minas, ha hecho de la entrega de títulos mineros como una verdadera oferta dentro de un mercado permanente en ese campo. tenemos Tomás sobre la cuenca del río Conveima, la cuenca que abastece de agua a la capital del Tolima. 25 títulos mineros. Por eso, con el señor alcalde Luis H. Rodríguez y con su gobernador, hemos venido trabajando ante el Ministerio de Minas la suspensión total de esos títulos mineros. Primero está la vida, primero está el ser humano. Toda la actitud, la actividad que realiza un gobierno como ente operativo del Estado es preservar la calidad de vida de los habitantes. Y estamos firmando con el señor alcalde de Ibagué una solicitud en donde no solamente se suspendan, sino que se anulen los permisos que le han dado sobre la cuenca del Conveima de manera particular, y se restrinja, se analice en términos de responsabilidad, de legalidad y de sostenibilidad cualquier título de protección minera en nuestro departamento del Tolima. No podemos seguir siendo los tolimenses entes pasivos de lo que nos define a nivel nacional, de la suerte de nuestro departamento. Debe depender la actitud de nuestro gobierno departamental y los gobiernos locales, no de la feria, de la entrega de títulos que se haga a nivel nacional. Vamos a intervenir. ¿Y en qué forma? En el nuevo estatuto de carácter minero que está el gobierno nacional en su momento estudiando, porque dejaremos de ser los convidados de piedra a ser los actores máximos del sentido de pertenencia de nuestra tierra tolimense. Por eso les invito a que profundicemos todos, a que analicemos la situación actual y el futuro de nuestras generaciones a través de una articulación permanente entre los órganos de control y los órganos ejecutores del poder público y todos los integrantes de la sociedad. Bienvenidos todos a este foro de la Academia de la Inteligencia en defensa de los intereses de nuestro medio ambiente. Muchas gracias.